historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Arrancamos una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra consigna, es nuestra bandera. Y la propuesta tiene que ver con invitarte, convidarte a recorrer los destinos, los caminos, los rincones de nuestra patria grande y desafiarte a sentipensarnos latinoamericanamente, hoy arrancando una semana compleja, un poco triste, un poco incomprensible. Una semana en a quienes nos sentipensamos latinoamericanamente nos duele Colombia, ¿no? Así es, no tan sorpresivamente. Ay, no me venga con que ay, yo lo dije. No, no, no. Yo avisé. No, yo no avisé, sino que los colombianos, una parte de ellos ya sabía que estaba complicado ganar el plebiscito. Yo no hice nada, sino que me parece que se leía de alguna manera que estaba difícil. No, pero así las encuestas quedaban todas entre 15 y 20 puntos arriba. Las encuestas mienten y ya lo hemos visto en varias oportunidades con el balotaje de acá y con otras instancias en donde el Brexit. Un montón de encuestas han fallado a lo largo de los últimos tiempos en torno a medir orientaciones de la población. No hay que fiarse de las encuestas. No, confirmado. Y también hay que empezar a discutir tal vez con más fuerza el rol de las derechas y de los medios, de los grandes medios de comunicación. El acuerdo de paz en Colombia era quizás uno de los hechos políticos más importantes en el año en América Latina, además del golpe en Brasil. En este caso era quizás la mejor o la única buena noticia que veníamos teniendo. Sin embargo, el traspié, bueno, nos puso un poco ahí, nos dejó a mitad de camino. En un rato vamos a viajar a Colombia para entender el trasfondo, el contexto de este triunfo del no al plebiscito por la paz, de este triunfo de la guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, hay que ver cómo avanza este proceso. Era un plebiscito para algo muy particular. También hay que ver qué debates y qué recorrido realiza el pueblo colombiano de acá en adelante, digamos, como para no dar todo por perdido. Tampoco era algo tan definitorio en el sentido de la elección, más allá de que el acuerdo de paz sí era un gran paso y sí esperábamos, digamos, que se pueda realizar. Hay que ver cómo avanza esto y que esperemos que sea en un buen sentido y no en un recorrido que el pueblo colombiano ya hizo, que fue seguir enfrentándose a través de las armas. Así es, en un ratito nomás nos vamos a meter, vamos a viajar hacia Colombia para desmenuzar todo esto. Obviamente el centro de gravedad de nuestra América está en Colombia, pero hoy también tenemos una invitada que ha venido desde Concepción, de Chilepo. ¿Es así? Sí, de Penco. De la costa de Concepción, sí. Ahí va. Cerca de Concepción. Ella es Viera Alondra, militante del movimiento La Dignidad, y nos vas a estar acompañando durante todo el programa Al Sur del Río Bravo. Bienvenida. Muchas gracias, Iván. Bueno, te quedas las 2 horas acá, vas a tomar mate. Sí. Vamos a cantar juntos una de Violeta Parra. ¿No? Anda practicando el falsete. Y bueno, nos vas a contar un poquito la situación en Chile y también analizar la región, ¿no? Así es. Estás haciendo una maestría sobre América Latina. Una maestría en estudios sociales latinoamericanos en la UBA, sí. Bien, nos vas a ayudar a entender también lo que está pasando en nuestra región. Puede ser un poquito, sí. Bueno, se queda con nosotros Viera entonces a acompañarnos. Nada de esto podría ser posible sin las manos mágicas de... De Tupac Álvaro, ¿de quién sino? ¿Cómo está el comandante en jefe de la consola, el señor Tupac Álvaro? Bien. Cometiendo errores que un operador no debería cometer, como mover el micrófono cuando está encendido, por ejemplo. Pero muy bien. Tiene un punto menos para Gryffindor. Bueno, pero tengo 2 horas para llegar al 9, aunque sea. Está muy bien. Yo arranco del 10 y después, claro, bueno, se bajando. Me van descontando puntos. Está bien, está programa bien. Número 57. Bien. 57. Una adivine rapidez. Para arrancar. ¿A qué país se llama Discanto más 57? No, esa parte, no, eso lo tengo que preguntar yo. No, nosotros preguntamos. Bueno, Chile. En unos segunditos, ahí la producción va a discar más 57 porque vamos a viajar a Colombia. A Colombia, muy bien. Ahí va. El resto se lo dejamos para usted porque hay un mensaje, después lo vamos a leer, que reclaman la vuelta de la numerología para el final. Sí, la habíamos dado por perdida la semana pasada, pero tuvo su efecto en los oyentes y las oyentas de Al Sur del Río Bravo y dijeron no, que no se vaya, que siga la numerología. Bueno, entonces reclama. Va a volver, porque si algo me gusta a mí es el populismo. Así que lucha, si la gente lo pide, va a volver. Lucha y vuelve. Exactamente. Equipo completo, ya desde el comienzo. Vamos a dejar a lo último a nuestra alma mater. Y primero saludo a nuestro productor, querido el niño mimado. Agustín, ¿cómo le va? Muy bien, acá estamos. Vengo un poquito agitado del viaje, pero bien. ¿Qué se alegre siente, estar desde temprano. ¿Qué se siente llegar ahora? Bien, hace mucho tiempo que no tenía ese recuerdo. Estoy reviviendo unos momentos hermosos, la verdad, en este momento me siento... Completo. Bueno, gracias, esperemos que sea a cargo del mate, ya que está desde tempranito. Y decíamos, el alma mater de este espacio, la madrina, quien nos guía, quien nos acompaña, nos ilumina y sobre todo nos levanta el ánimo, nuestra latinoamericanóloga, que Belén se sabe el nombre completo y es el siguiente. María Guadalupe Jennifer López Cuellar, o más conocida por sus amigos y familiares como Lupita. Ay, hermoso como te sale, Bele. Cada vez te sale más lindo. Te juro que yo me voy a dormir. Cada vez que me preguntan mi nombre, digo, ay, ¿por qué no está Bele aquí para decir lo que le sale tan bonito? Porque no me sale como un reto, ¿no? Claro. Porque ya nos había dicho Lupita que era la manera en la que la madre la retaba con el nombre completo. Ajá, sí. Mira, te voy a grabar y cada vez que me pregunten mi nombre completo, te voy a poner play a tu audio y que me lo digas tú, mira. Lupita, la vi hoy cuando llegué ahí en la escalera, me pareció que se le caía un lagrimón, que estaba medio tristona, preocupada. En su columna nos va a contar qué le pasó, por qué anda cabizbaja. No, está todo bien, Jera. No sé por qué me dices eso. Me pareció todo, verla, ¿eh? Pero de lo más que bien, Jera, si bueno, no ha pasado nada. En un ratito en su columna, vamos a ver si se sincera, Lupita, porque yo la vi por ahí en los rincones. Bueno, si no tiene ganas de contar, no, tampoco la obliguemos. O sea, Lupita, estás en tu libertad de si querés contar, contalo, y si no, bueno, será la próxima vez. No, hoy van a ver que en mi columna vamos a hablar de algo fantástico, pero no les puedo decir porque es un secretito misterioso, porque los quiero sorprender. Vamos a hablar de algo de lo que nunca hablamos y que, miren, se van a caer de sus sillas. Qué suspenso. Bueno, quédense entonces hasta por lo menos el segundo bloque que llega Lupita con su columna, pero antes vamos a decirles las vías de comunicación para que puedan conectarse con el Sur del Río Bravo. Lo pueden hacer por Twitter, estamos @ Sur del Río Bravo, también en Facebook, Al Sur del Río Bravo, y para quienes quieran comunicarse con nosotros por teléfono lo pueden hacer al 221-670-5190, ese es el WhatsApp de Radionauta, nos pueden mandar por ahí y nos comunicamos. Si están en otro país que no es la Argentina, le agregan más 54. En otros países que no son Argentina, no transmiten, además de nuestra casa madre, Radionauta, radionauta.com.ar, FM 106.3, aquí en la ciudad de La Plata, en otros lares que son los siguientes. Por ejemplo, en Colombia nos retransmite la Radio Contagio. En Chile, en Valparaíso, Radio Placeres. En Santiago, Radio Comunitaria Villa Olímpica. Radio Aucán, en el Valle de Colchagua. Y la Agencia de Noticias Medio Medio. Todavía no, en Concepción. Quizás ahí, hacemos ahí el puente. Nos falta una. Nos falta una en... Ahí en el, ¿cómo es? Penco. En Argentina, FM Che Comunitaria en Junín de los Andes, Radio El Algarrobo de Andalgalá, provincia de Catamarca, FM La Caterva de Ciudad de Buenos Aires y desde acá cerca FM Punta del Indio. También en Argentina, Radio La Mosquitera de Mendoza, Radio Encuentro de Viedma, Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires y Radio Pueblo en De Anfunes, Córdoba. Desde Venezuela nos retransmite la Radio del Sur, Radio Antena Libre en la comuna Pío Tamayo, en Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala, en Ciudad de la Esperanza. Y en Guatemala, las voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, nos ajustamos los cinturones, Ahí Tupac Álvaro agarra el timonel, empezamos a recorrer los destinos de nuestra matria y patria grande. Y obviamente nuestro principal y primer destino es Colombia. Y los colombianos quedamos sorprendidos con los resultados del plebiscito. Contra todos los pronósticos ganó el no a los acuerdos del gobierno con las FARC. La diferencia es mínima, pero la sorpresa máxima. El no se impuso por cerrado margen en el crucial plebiscito sobre el acuerdo para terminar con 52 años de conflicto armado con esa guerrilla marxista. Soy el primero en reconocer este resultado. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato. Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Reiteramos la necesidad de estimular los valores de la familia, defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales. Gracias a todos los luchadores que en las calles y campos agitaron alegremente el no. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora. Sigue intentando cantar Colombia por la paz a pesar de este revés del domingo, que por apenas 52 mil votos. El no a la refrendación de los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC ganó y se impuso en una jornada que nos dejó ahí con mucha preocupación, mucha incertidumbre, mucho desconcierto. Finalmente, decíamos, con una abstención muy grande, hay que decirlo también, solo el 37,4% del padrón electoral participó, o sea, una abstención de más del 62%, la mayor en los últimos 22 años. El no se impuso frente al sí en el plebiscito por la paz y trastocó el escenario político en Colombia y lo sumió en un panorama de incertidumbre que, decíamos, cambió totalmente el rumbo de lo que se venía hablando. Sí, la verdad que más allá de que habían voces de que anticipaban que esto podía llegar a pasar, hay una realidad de que en las regiones en donde hubo un mayor impacto de lo que fue todo el conflicto armado, la gente votó por la paz y por ahí en las grandes ciudades o en otras partes en donde no se tiene tanto contacto con ese conflicto, se votó por el no a los acuerdos y eso es interesante en el sentido de que la gente que estaba más involucrada o que recibía, digamos, los coletazos de ese conflicto o que era parte votó por una solución pacífica y también es interesante escuchar esas voces, digamos, que se manifestaron a través del voto. También Colombia tiene una tradición, y lo charlábamos la semana pasada, de no ir a votar, o sea, una tradición muy grande por diferentes relaciones con la democracia participativa que no cambió, digamos, en este caso en particular. Sí, una limitación muy grande que tiene el sistema político colombiano, que genera mucha apatía en la población a partir de no tener garantizada su participación democrática y que se reflejó en otra jornada electoral, a pesar de lo que se jugaba Colombia, muy poca participación. Repasamos algunas cositas que dejó este plebiscito y empezamos a escuchar a algunos de sus protagonistas, en este caso Timochenko, líder de la FARC, que después de los resultados decía lo siguiente. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Muchas gracias. Timochenko, líder de la FARC, ratificando por un lado que la FARC continúa con el cese al fuego definitivo y también que reiteran su voluntad de continuar solamente utilizando la palabra, no las armas, así que una buena por ese lado. Por el lado de Santos, lo principal es que decidió culminar el cese al fuego el 31 de octubre, anunció que el 31 de octubre, o sea que se renueva el cese al fuego, pero solo hasta el 31 de octubre, con lo cual Timochenko después le preguntó, ¿y después qué ¿Viene la guerra? ¿Y después qué onda? ¿Y después qué onda? Claro. Y la cuestión es que después convocó a todas las fuerzas políticas, principalmente al uribismo. Lo central de todo esto es que en la jornada del miércoles se reunieron Santos y Uribe después de 6 años. Recordamos que eran aliados políticos, Santos fue ministro de Uribe, sin embargo después rompieron, Santos hizo su camino y Uribe se convirtió en su principal oponente. Bueno, Uribe vuelve al centro de la escena política, por eso fue convocado por Santos, y esto decía el presidente colombiano después de reunirse con el expresidente Álvaro Uribe. Como lo anuncié el domingo pasado, luego de los resultados del plebiscito, es mi obligación como presidente buscar caminos para la unión y la reconciliación de la nación. Nos reunimos con el expresidente Álvaro Uribe y sus acompañantes. Escuchamos por cerca de 4 horas con mucha atención sus inquietudes. Todas ellas se van a analizar en el marco de la comisión acordada. Todo esto deberá, como es natural, ser tratado con la delegación de las FARC. Y quiero insistir en el tema de la celeridad. La administración del cese al fuego y hostilidades en las condiciones de incertidumbre actuales conlleva muchos riesgos. Y colombianos, estamos muy cerca de lograr la paz. Bueno, sí, ahí teniendo fe de Sando, estamos muy cerca de la paz, dice, yo diría que no tanto, pero bueno, ahí en todo caso decía que es riesgoso continuar con el cese al fuego, o sea, mantener los fusiles callados es riesgoso para Santos. Otro dato peligroso después de juntarse nada más ni nada menos que con Álvaro Uribe, que decíamos vuelve al centro de la escena, lamentablemente, como otro dato importante. Sí, también la rectificación de Santos de que quiere seguir trabajando por la paz. Esperemos que sea así porque hubo un montón de acuerdos políticos que... O sea, que estuvieron en esa firma, pero que también trascendía eso, acuerdos que tenían que ver con una historia muy larga, digamos, que lo que implicaba para unas fuerzas como la FARC decidir dejar las armas y pasar al plano político, pacífico, y todos esos acuerdos ahora están en veremos, y también había un compromiso por parte del Estado de dejar ciertas prácticas de lado, que ahora no sabemos qué va a pasar porque hay cierta incertidumbre, digamos. Uribe, que en medio de toda esta incertidumbre tiene la sartén por el mango, y después de juntarse con Santos dijo esto. Agradecemos al señor presidente de la República la cita que nos concedió hoy. Manifestamos ajustes y proposiciones iniciales que deberán introducirse a los textos de La Habana para buscar un nuevo acuerdo de paz que vincule a la totalidad de los colombianos. El presidente de la República expresó voluntad para lograrlo. Como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, y en este caso el que parece que tiene la delantera es Uribe, que fue uno de los que lanzó y el que estuvo a la cabeza de la campaña por el no, que se ve que el discurso del no caló muy fuerte en la sociedad, si bien se ganó por un poco más, por un poco, digamos, no fue un triunfo avasallador del no, sí, parece que esos discursos calaron en la población, o por lo menos calaron también en los que no fueron. Así que Álvaro Uribe, decíamos, vuelve al centro de la escena política y va a estar ahí en la primera plana de las decisiones del futuro del país como dato importante. Vamos a meternos en el análisis, en el trasfondo y sobre todo en los sentires y en los pensares de la República de Colombia. Hacia Colombia nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a un hermano, un compañero que anda por esas tierras hace unos años, Pablo Solana. Él ha sido impulsor de los movimientos de trabajadores desocupados aquí en la Argentina a fines de los 90, a principios del 2000. Impulsor también de lo que fue después el Frente de Darío Santillán. Hace unos años se encuentra aportando allí a los procesos populares en Colombia. Es ahora editor de la revista Lanzas y Letras. Pablo, ¿cómo estás? Un saludo desde aquí, desde Argentina. Gerardo, tanto tiempo, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos. ¿Cómo estás? Ah, hola. ¿Gerardo y Belén? Sí, mucho gusto. Bueno. Hola. Hola, ¿nos escuchas bien? Sí. Sí, hay un poco de delay, pero bueno, ahí vamos. Vamos. Ahora sí, los escucho. Bueno, te queríamos, para empezar un poco, cómo se está viviendo este proceso allá en Colombia y sobre todo después de lo que fue

En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Se viene el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Tres días. 70 temáticas. 65.000 mujeres. 8, 9 y 10 de octubre, Rosario. No te lo pierdas. ¡Inscribite! Algo cambia en cada mujer que participa. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo y qué mejor para estos momentos de bajón, de desazón, de tristeza, de frustración, de desconcierto en nuestra patria grande que... ¿Qué Lupita? ¿Qué Lupita? Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Hola, hola a todos los latinoamericanos y latinoamericanas que nos estén escuchando en este momento o en el futuro. ¿Cómo están? Bien, ahí andaba más o menos en realidad, Lupita, pero bueno, la verdad que antes de que nos traigas el tema, sabemos que habías preparado algo muy importante. Sí, algo, que... ay, fantástico, no saben lo que, se miren, se van, no lo van a poder creer. Bueno, pero antes... Bueno, Lupita, estás hoy vendiendo, no sabemos si sí, humo sí, sí. O no, ya la verdad como que está generando una... Sí. Una expectativa. Eso, expectativa. Es que lo que tengo para mostrarles es tan genial que espera, es necesario. Espera, antes de empezar a hablar de eso, Lupita, yo quería preguntarte algo, porque yo sé que vos fuiste un artífice importante de los caminos hacia la paz en Colombia. De hecho, has estado como mediadora, has estado también ahí en el comando, Lupita, en la con la insurgencia. Bueno, has hecho un montón de cosas en favor de la paz de Colombia. Me imagino que el traspié del domingo te habrá afectado de alguna manera. No sé, ¿cómo te pegó? ¿Cómo estás con toda esta cuestión? Ay, no, yo estoy re bien. A ver, esto ya se va a solucionar. A ver, yo creo sinceramente que es una mentira de las grandes cadenas de noticias que nos deben haber mal informado para que nos desanimemos y no creamos que es posible la paz. A ver, si las FARC y Santos se atrevieron a hacer un referéndum vinculante, es porque sabíamos que lo íbamos a ganar. A ver, no hay manera de que lo hayan hecho sin estar seguros de que iban a ganar. Además, el comando Lupita no puede fallar. Nosotros dimos todo y no dejamos ningún cabo suelto. Ya van a ver cómo se resuelve todo, no hay ningún problema, todo está súper bien. Vele. Me parece que Lupita está en la etapa del duelo, la parte de la negación. Sí, me parece que Lupita no está entendiendo que esto no es una conspiración de los grandes medios, sino que realmente ganó el no. Sí, no. Hay como una parte ahí que lo está como negando. Sí, o sea, Lupita, yo entiendo que sea difícil y que la verdad para todos fue nada, complicado, ¿no? Enterarnos y ver que bueno, que tanto esfuerzo y todo, pero la verdad que nosotros te vamos a acompañar y como todas las malas noticias que venimos recibiendo sin parar hace más o menos un año y medio, vamos a tratar de estar juntos en este momento. Tenés que convivir, Lupita, tenés que aprender a convivir con este no a la paz en Colombia. ¿Qué no a la paz? ¿Qué no a la paz? Años y años de lucha incansable para lograr la paz. Miles de conspiraciones, infiltraciones, campañas, mensajes que fueron y que volvieron. ¿Todo para qué? ¿Para qué? ¡Para nada! Tanto trabajo minucioso tirado a la basura. ¿Saben cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nos la pasamos haciendo cancioncitas pegadizas en vez de luchar en serio. Mientras la derecha se la pasa sin descanso para ganarnos. Y saben que ya habría que cambiar esa canción que hicieron estos peleles de Calle 13. Latinoamérica para mí es un pueblo sin cerebro que vota referendos. Bueno, eso es. Bueno, Lupita, bueno, tranquila. No, tranquila. A la paz, ¿a quién se le ocurre? A ver, ¿qué vamos a referendar ahora los latinoamericanos? ¿Vamos a decirle no a que todos los gatitos consigan una familia? No sé, no a que no haya más que regale chocolate. ¿Qué vamos a decir que no ahora? ¿Qué vamos a decir que no? Nos merecemos lo peor. Los latinoamericanos nos merecemos lo peor. Bele, me parece que pasó de la etapa del duelo, de la negación a la ira. Lupita, sabemos que en realidad vos no estás queriendo decir estas palabras, no es tu esencia, no es tu impronta. Álvaro, después cortalo, por favor. Sí, disculpen los oyentes también por este exabrupto que atraviesa Lupita. Es normal, estás atravesando la etapa de la ira en este duelo. Sabemos que esta no es la Lupita que todos conocemos hablando. Respira hondo, Lupita, respira hondo, por favor. Aparte, Lupita, yo entiendo que estés en este mal momento, pero vos sos la encargada, ¿no? Tu tarea en este mundo es brindar alegría, tranquilidad, felicidad a la gente. No desconcierto. No lo contrario. Claro. Es verdad, lo siento. Y quizás podamos volver el tiempo atrás. Quizás le prendemos una vela a Jesucito, a la Guadalupe, a Jehová, a Bolívar, a Chávez, a Gilda, a quien sea. Pero si quizás le prendemos una vela, se puede cumplir el milagro de volver hacia atrás. Y si podemos volver unos días nomás tantito hacia atrás al referendo, quizás podemos hacer un último esfuerzo. Y convencemos a los indecisos, movilizamos gente. Digamos, yo no me debería haber quedado aquí en Argentina. Tendría que haber viajado allá y supervisado todo, eso tendría que haber hecho. Sí. Voy a intentar volver el tiempo atrás y me voy a ocupar de todo. Les juro que me voy a ocupar de todo. Bueno, ahora Lupita parece que pasó otra fase, ¿no? Del duelo más conocida. Estamos acá buscando en Wikipedia las diferentes etapas del duelo. Y una es la etapa de la negociación, ¿no? Lupita, concéntrate ahora en el aquí y en el ahora. En el presente. Vamos a darte unos mandalas para que pintes del otro lado del estudio, para que te concentres en el ahora. No pienses en el pasado. Ya eso quedó atrás. No hay manera de cambiarlo. No. Bueno, son cosas que pasan. Hay que pensar para adelante con más inteligencia. No, es que ya está. Ya nada tiene sentido. ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir diciéndome latinoamericanóloga? Si ni siquiera puedo ni asegurar un acuerdo de paz que estaba hecho para hacer. Ya no hay nada que pueda hacer. Yo me preocupaba por tantas cosas, nimiedades, cosas mundanas. Y ya nada de eso importa porque no se puede seguir sin tener paz entre los latinoamericanos. ¿Saben qué? Sigan sin mí. No, Lupita, pará. Ya no es necesaria mi presencia en este programa. Sí, total, no, ni siquiera sirvo para levantar el ánimo a nadie. No digas eso. Ya ni siquiera tengo fuerzas para levantarme del estudio. Ni. Si no les molesta, me voy a quedar aquí un ratito contemplando la nada. No, Lupita, una Lupita deprimida, la verdad, es como... No nos puede pasar esto. Es una contradicción en sí misma. Sí, aparte, no, o sea, no podemos superar tan bien que vos estés deprimida. O sea, no solo hay que superar el no a la paz, el golpe en Brasil, también hay que ahora cargar, o sea, no le des al pueblo, digamos, más razones para estar triste. Lupita, queremos a la Lupita que conocemos, sabemos que estás atravesando este duelo, pero te necesitamos, Lupita, para sostener esta lucha de todos los días. No es tu culpa, las luchas latinoamericanas son complejas, son largas, las cosas malas le suceden a la gente buena y a la gente mala también. Esto no es un castigo, Lupita, sino, bueno, es parte de la vida que nos toca vivir, Lupita. Es verdad. Es verdad, Gira y Bele. Todo va a estar bien. Hemos hecho un gran trabajo aquí. No se dio, está bien, ahora no se dio. Pero si no hacemos nada, tampoco se va a dar en el futuro. Así que no podemos tirar toda la basura. Voy a buscar mi libreta de contactos y voy a ponerme nuevamente en campaña. Porque ahora no se pudo, pero no está todo dicho. Gracias, Gera y Bele. Gracias, Agus. Gracias, Álvaro. Gracias, Viera. Sin ustedes me hubiera quedado paralizada y perdida. Son grandes compañeros. Así que ya, venga ese abrazote. Ay, abrazo. Bien, vamos, esa es la Lupita que necesitamos. Esa es la Lupita que necesitamos. Lupita, pintá esos mandalas que te dejamos ahí porque te van a ayudar mucho. Y viajas a Colombia entonces, a ver qué puedes resolver ahí. Los voy a pintar en el avión, a ver si me sereno y me enfoco en mi chi y puedo volver a ser la Lupita de siempre. Canta, cantan nuestros tambores porque canta Lupita por la paz. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Chi, chi, chi, le, le, le. Con la cortina que más le gusta a Bele, la presentamos ahora sí la entrevista formal con Viera Alondra. Ella es militante del movimiento La Dignidad de allá de Chile. No, Alondra en la Saavedra. No en la cara argentina. Saavedra es el apellido. Y hay otro apellido más. Contreras. Sí, no la dejamos a la mamá afuera tampoco. Bueno, ya está siendo parte del sur del Río Bravo, pero ahora vamos a hablar un poco en profundidad sobre Chile y sobre las cuestiones que están pasando allá. Sí, para arrancar con el tema que nos parecía más noticioso y tiene que ver con este movimiento ciudadano que ha emergido a propósito de el sistema jubilatorio, el sistema de pensiones, bajo la consigna No Más AFP, que bueno, ha trastocado también la realidad en los últimos tiempos, que se viene también con masivas movilizaciones ahí en Chile. Explícanos brevemente qué es este movimiento No Más AFP y por qué se oponen al sistema jubilatorio, que entendemos data de la dictadura pinochetista. Sí, bueno, el sistema de AFP, de administradoras de fondos de pensiones, nace en el 81 en plena dictadura cívico-militar en Chile y, bueno, con la cabeza de José Piñera, cierto ideólogo de este régimen y del sistema que vivimos ahora. El hermano de Sebastián. Sí, el hermano de Sebastián, que viajó a Chile ahora cuando empezaron estas movilizaciones masivas a poner los puntos sobre las íes, por así decirlo, a defender el fondo y el feudo. Sí, y bueno, este movimiento lleva mucho tiempo, más de 6-7 años, articulándose en distintas ciudades, principalmente, bueno, Santiago, Concepción también. Y viene, lo digo porque muchas veces, como surge ahora este movimiento, todos piensan que es de ahora, pero viene hace mucho tiempo. Y también de un brazo del movimiento de los trabajadores, que es más autónomo, con más de izquierda, por así decirlo, diferente a la CUT, que ya ha pactado mucho con la derecha, con el centro y hasta con los empresarios. Entonces, es importante recalcarlo, porque es este movimiento de trabajadores en el que hay que poner la fuerza. Y bueno, sí, empieza ahora a calar hondo en el pueblo, por así decirlo. O sea, ya han surgido ciertos hechos noticiosos que le hizo despertar un poco la conciencia al pueblo trabajador, y no solo al pueblo trabajador, al pueblo chileno en general. O sea, las primeras dos movilizaciones han sido históricas, con la primera con más de 750.000 personas en la calle, y ya la segunda del 21 de agosto con más de 1.300.000 personas en la calle. O sea, eso para Chile es muchísimo. Y bueno, ahora se prevé desde el movimiento No Más FP una tercera marcha familiar. Se hace los domingos por lo mismo, para que todo el mundo pueda asistir. Para lindo plan, ¿no? ¿Qué hace el domingo? Vamos a marchar. Por supuesto, sí, sale la familia completa a marchar, porque no sé si se han podido ver las fotos, en los videos, sale la familia completa. Y se espera para este 16 de octubre esta marcha familiar por derribar este sistema de pensiones. Y por ahí acá en Argentina y en otros países de América Latina también tenemos la experiencia de la privatización de las pensiones, pero un poco si nos podés contar el modelo chileno, digamos, cuáles son las principales injusticias que trae ese sistema y también por las cuales están luchando para que deje de existir. Sí, bueno, principalmente es un sistema que potencia a los grandes grupos económicos. Se asemeja un poco a la recaudación del 70% del PIB, o sea, es impresionante la especulación de los dineros de los trabajadores y las trabajadoras, cómo estas empresas están especulando, la gente con estas comisiones obligatorias, ¿cierto? Todos los meses su plata a la AFP, su dinero a la AFP hace los préstamos a los bancos y los bancos luego le prestan a los mismos trabajadores y trabajadoras con un interés gigantesco. Y todo se sabe, bueno, se sabe que en Chile estos grupos económicos y todos estos dineros van al 1% de la población principalmente, entonces uno de los países más desiguales del mundo. Por lo tanto, por eso se quiere ya derribar este sistema de pensiones y hacer, y la propuesta del movimiento Noma AFP, un sistema de reparto solidario, que no sea un ahorro individual, sino que ya sea colectivo, donde sea una solidaridad generacional, por así decirlo, donde 5 trabajadores y trabajadoras puedan por lo menos sostener a pensionados y pensionadas cuando jubilan. O sea, estamos hablando de una pensión para los adultos mayores y pasándolo a peso argentino de no más de 3.000 pesos argentinos. O sea, es miserable considerando que esas personas tienen que pagar vivienda, educación todavía de sus hijos, los gastos de las cuentas, etcétera. Entonces ya no da abasto este sistema. Parece como un reclamo bastante básico, ¿no? Incluso decíamos, si viene con la impronta del el modelo que implantó la dictadura pinochetista. ¿Cuál es la reacción que ha tenido el gobierno de Michelle Bachelet luego de que se masificara este reclamo? Entendemos que había una propuesta de Bachelet de reformar este sistema jubilatorio previa, pero esto le tuvo que acelerar los tiempos, ¿no? Le marcaron un poco ahí la agenda. ¿Cómo podemos analizar y describir la reacción y la actitud de Bachelet frente a este reclamo? Bueno, como ha pasado muchas veces a lo largo de este último tiempo, el gobierno toma muchas veces las demandas que se plasman en la calle, como ha pasado con la educación también, con la reforma laboral, y el fondo no se discute, por así decirlo. O sea, desde el gobierno de Bachelet se propone esta AFP estatal, que sería esta propuesta, que es contraria al del movimiento Noma AFP, porque en el fondo es que los dineros van a provenir del mismo lugar. Eso es lo principal. O sea, la AFP estatal no viene a cambiar el fondo del lucro y de este inmenso negociado de la AFP. Tiene que recaudar y pedirle el dinero a los mismos de siempre. O sea, por eso se plantea que no es una vía que el pueblo necesita y quiere. Por eso esto de la AFP con reparto, o sea, del sistema de previsiones con reparto solidario. Sí, que hay, o sea, implica en casi todos los lugares del mundo, implica un debate fuerte, por lo menos acá en Argentina todavía se sigue discutiendo con el título de la plata de los jubilados, pero se sigue discutiendo qué pasa con esos fondos y también si el sistema es justo, si es injusto. Acá en Argentina se vio que muchas personas que no habían hecho aportes recibieron su jubilación y eso, si bien tuvo por parte de una parte de la población un apoyo, mucha gente sigue ofendida y enojada porque esa gente que nunca aportó cobra lo mismo que gente que sí aportó, cuando estamos hablando de un derecho básico, digamos, de la gente trabajadora y sobre todo en este capitalismo tardío y periférico, mucha gente está en situaciones de precariedad, por lo cual no hace aportes jubilatorios. Y eso para mí con el paso del tiempo va a ir aumentando mucho más que lo que están de lo de hoy, digamos. Sí, de hecho, como para agregar con respecto a lo que dice Belén, o sea, José Piñera va a otros países de Latinoamérica a implementar este modelo y ayudar a los grandes empresarios de otros países, Perú, por ejemplo, es un caso, a mostrar este hermoso modelo, irónicamente hablando, y muchos países lo adoptaron. O sea, eso también es terrible, como siguiendo este modelo de Chile ideal para otros, pero en realidad es un fracaso. Nos está visitando Viera Saavedra, integrante del Movimiento de la Dignidad de Chile. Nos va a acompañar todavía un rato más, te quedas hasta el final. Sí. Mientras tanto vamos a quedarnos en Chile, pero musicalmente. Y empezamos a homenajear a una de las principales referentes de la música popular chilena. Estamos hablando de Violeta Parra, que se cumplieron hace 2 días, 99 años de su natalicio. Por eso están

En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Sigue, sí, al sur del río Bravo, segunda mitad, segundo tiempo. Nos queda un rato largo, más de 50 minutos para compartir las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América con Viera Saavedra, desde Chile, ha venido especialmente, ¿no? Sí. Vino para el programa. Y ya que está, mandele un saludo a quien quería ahí pasar el aviso. Sí, un saludo especial en este momento a los compañeros y las compañeras del Movimiento La Dignidad que están siguiendo el programa desde allá, y a las compañeras de Alberdi igual. ¿Están escuchando allá de Chile? Sí, allá están junto algunos y algunas escuchándonos. Ah, bueno. ¿Quién más nos está escuchando por ahí? Sí, también le vamos a mandar un saludo y un feliz cumpleaños a Manu, el hermano de nuestro productor Agustín. Mm. Que bueno, hoy está cumpliendo años y también nos está escuchando, así que un feliz cumpleaños mando, y un saludo. Le mando un abrazo, no pude llegarme anoche por las caras de algunos integrantes del sur del río Bravo. Hubo rumba hasta tarde con distintos aditivos, así que bueno, espero que la hayan pasado lindo. Un saludo para el Manu. Lamentablemente no han traído torta, así que bueno. Se acabó antes del amanecer. Ahí la bajoneada pegó fuerte. Así que bueno, un abrazo para Manu, que suele escucharnos a veces, ¿no? Y mientras conduce. Así es. También nos suele escuchar Nilda, que ha también enviado un emoticón muy simpático con... ¿Cómo se llama ese muñeco? Scooby. No. Snoopy. Snoopy. Snoopy con tres corazones. Así que gracias, Nilda, desde Venezuela. Y también nos... está escuchando la querida Carla, otra también oyenta fiel de este espacio, acá escuchándolos mientras armo el bolso para salir ya al 31 Encuentro Nacional de Mujeres, así que muchas mariposas empiezan a volar hacia Rosario. Estaremos la semana que viene, ¿no? Haciendo un... Con el informe especial. Informe especial sobre el 31 Encuentro Nacional de Mujeres de la Argentina, que promete ser multitudinario, cerca de 60,000-70,000 mujeres ahí copando la ciudad de Rosario. Un beso para Carla. Si querés enviarnos algún mensaje, algún saludo, alguna crítica, algún comentario, al sur del río Bravo es nuestro Facebook y... arroba sur del río Bravo el Twitter y al sur del río Bravo el Facebook. También nos manda saludos Eduardo desde La Loma, nos está escuchando. Un barrio de la ciudad de La Plata para los foráneos. Sí, otro también amigazo de acá de la radio, del Olga, y de al frente de la biblioteca del Olga. Así es. Y ahora vamos a ir con las noticias de América Latina y el Caribe. Noticias al sur del río Bravo. Tristeza no tem fin, felicidad sí. Tristeza no tem fin para... Felicidad sí. Felicidad sí. Ahí no me dejó cantar la Violeta y le canto en portugués. Tristeza no tem fin para el PT, porque no se, no sale una y entra otra. En este caso, un fuerte golpe para el PT, esta vez por la vía electoral. Las elecciones municipales del domingo pasado marcaron un avance del PSDB, el partido de la derecha brasileña, y un fuerte retroceso del Partido de los Trabajadores. Sí, así es. En las elecciones municipales en Brasil del domingo pasado, el PT sufrió un fuerte revés. El partido de Michel Temer también tuvo una elección mediocre, aunque se mantuvo primero en algunas alcaldías. Y el principal ganador de la jornada fue el partido derechista, el PSDB. Más de 140 millones de brasileñas y brasileños acudieron el domingo a las urnas para elegir alcaldes y concejales en los más de 5.500 municipios del país. Fue la primera contienda electoral después del golpe parlamentario que destituyó a Dilma. Y lo decíamos, la jornada significó un duro revés para el PT. ¿Por qué? Hubo elecciones en 26 capitales estatales y solo alcanzó la victoria en Río Blanco y competirá en un balotaje en Recife. Estamos hablando del Partido de los Trabajadores, pero el principal golpe lo recibió en San Pablo, que era su principal bastión, en donde no logró retener la alcaldía. Y su candidato, el actual alcalde Fernando Haddad, obtuvo solo el 16% de los votos y perdió ante el millonario empresario João Doria, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que consiguió el 53% de los votos y logró imponerse en primera vuelta, lo que se dice acá en criollo, una paliza. Arrasó la derecha en San Pablo, también la principal ciudad en cuanto a la economía brasileña, y el PT a nivel general consiguió solo 256 alcaldías. Esto parece un número grande, pero es muy poco si lo comparamos con las 638 que había obtenido en las elecciones pasadas, del 2012. O sea, el 40% de las alcaldías obtuvo en relación a lo conquistado en 2012. Un fuerte retroceso para el PT. El expresidente Lula da Silva minimizó este retroceso del Partido de los Trabajadores y dijo que los resultados son parte de la belleza de la democracia y de la alternancia del poder. Esa es la belleza de la democracia, es la alternancia del poder, es el camino de personas que gobiernan. Es por eso que tenemos democracia, es por eso que yo participo. Si no, no participaba. Bien, no compartimos acá en el off de Al Sur del Río Bravo la evaluación de Lula, poco autocrítica si se quiere, y la verdad es que uno siempre quiere ganar y no disfruta de la alternancia del poder ni de la belleza. Ni de la belleza de la democracia. No estaríamos encontrando en este caso la belleza de la democracia. No es muy bella la democracia, sobre todo cuando gana la derecha. En este caso el PSDB fue el partido que más creció en estas elecciones en número de alcaldías conquistadas en relación al 2012, y quedó segunda en cantidad de alcaldías después del PMDB, el partido de Michel Temer, que decíamos tuvo una elección regular, pero se mantiene primero en cantidad de alcaldías, a pesar de haber perdido una muy importante también, como la de Río de Janeiro. Sí, aparte, en un panorama un poco más general, estas elecciones municipales brasileras dejaron un panorama de mucha dispersión partidaria. 31 partidos van a gobernar al menos una ciudad el año que viene, por lo que se hace también de cara a las presidenciales, un escenario de mucha dispersión política. Todavía quedan definirse 18 capitales y más de 37 municipios que van a realizar la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Esa es lamentablemente la información que nos viene desde Brasil, en un escenario donde después del golpe inclusive se ratifica a los principales partidos de la derecha brasileña ahora en las urnas, con lo cual también se confirma este retroceso de las fuerzas progresistas y esta avanzada, esta ofensiva de las fuerzas conservadoras en América Latina, también en el gigante del sur. Álvaro nos mandó para Haití. Nos mandó para Haití, donde iba a haber elecciones este domingo. Esta es música haitiana, ¿no? La que escuchamos de fondo, siempre ahí DJ Tupac Álvaro. Iba a haber elecciones este domingo. ¿Se acuerda que se vienen postergando un montón de veces? Bueno, nuevamente se volvieron a postergar las elecciones en Haití, las elecciones presidenciales. Esta vez por el efecto del huracán Matthew, que bueno, azotó a buena parte del Caribe latinoamericano, y en Haití dejó al menos 9 personas fallecidas, unos 14.000 desplazados, lo que obligó a postergar las elecciones del domingo. Sí, la nueva fecha de las elecciones todavía no está y la van a anunciar en el transcurso de esta semana, luego de las consultas que realiza el ente electoral con el Poder Ejecutivo y con instituciones nacionales e internacionales. Para darle fecha a estas elecciones, este domingo los y las haitianas deberían haber volvido a las urnas para elegir el próximo presidente en el medio de una crisis institucional que ya lleva bastante tiempo. Sí, una primera vuelta que se había realizado el 25 de octubre del año pasado, del 2015. Sin embargo, después de varias jornadas de protestas denunciando irregularidades, fraude, bueno, el Consejo Electoral las invalidó y volvió a convocar a nuevas elecciones que se debían realizar este domingo. Finalmente continúa el mandato interino de Joselier Privert un tiempito más. 27 candidatos van a competir en esta jornada electoral presidencial, así que en caso de que ninguno logre la mayoría de los votos, va a haber una segunda vuelta el 8 de enero del 2017. Así que bueno, la cuestión es que continúa y se acrecienta esta crisis institucional en Haití, que parecía empezar a resolverse este domingo, pero la primera vuelta electoral debió ser nuevamente postergada, en este caso por la cuestión climática y el huracán Matthew. Sí, un poco dilatadas vienen las elecciones allí en Haití. Esperemos que puedan desarrollarse y terminarse, ¿no? Porque, como decíamos, ya se habían realizado una primera vuelta y eso se vio. También hubo muchas denuncias de fraude, o sea, no es que eran unas buenas elecciones. Habían tenido ciertos problemas, así que esperamos que se puedan realizar exitosamente. Y el Caribe y Haití siempre presentes, ¿no? Aquí al sur del Río Bravo. Y en América del Sur siguen soplando vientos conservadores y se han juntado dos paladines de la nueva derecha continental. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Sí, nos están dejando con mucho hambre y con muchas ganas de comer en Argentina y en Brasil. Mauricio Macri y Michel Temer, que se reunieron en la primera gira presidencial ya como presidente confirmado en Brasil. Michel Temer eligió como primer destino la Argentina y se reunió con Mauricio Macri, donde estuvieron hablando de todo un poco y sobre todo fortaleciendo el retroceso en el Mercosur. Estuvieron allí hablando de flexibilizar el Mercosur. Esa fue la principal impronta que dejó este encuentro, de qué manera avanzar en el paradigma del libre comercio, de los TLC, sobre todo con la Unión Europea, y de qué forma también avanzar hacia la convergencia del Mercosur con la Alianza del Pacífico, ¿no? Este bloque de gobiernos conservadores en la región, tutelados por Estados Unidos, pero además lo que dejó el encuentro entre Macri y Temer fue una nueva ofensiva, una nueva arremetida contra la República Bolivariana de Venezuela. Escuchamos a nuestros amiguitos Temer y Macri. No caso de Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguai e hoje Uruguai coincidem numa mesma posição, ou seja, é uma posição formal exigente de que a Venezuela cumpra os requisitos necessários para a integração definitiva ao Mercosul. Foi dado um prazo até o mês de dezembro para que estas medidas sejam tomadas. É claro que nós temos, pelo menos do lado brasileiro, nós temos alguma preocupação já expressada pela nossa chancelaria com a preservação dos direitos políticos e dos direitos humanos na Venezuela. E em lo que hace a Venezuela, claramente lhe hemos dado um plazo en el cual, si no cumplen, perderán su condición de miembros activos del Mercosur, que estaba con carácter suspensivo. Más allá que es mucho más preocupante lo que está pasando en términos de violación de los derechos humanos y la no aceptación que ha tenido el gobierno de Venezuela respecto del referéndum que se planteó, el plebiscito que se planteó, pero bueno, seguiremos atentamente, como lo hemos estado en todo momento, siguiendo de cerca lo que pasa en Venezuela. Bueno, Temer y Macri ahí tienen identificado al enemigo. Clarísimo. Y a los amigos también. Sí, igual es raro, ¿no? Macri habla de que el gobierno venezolano se opuso al revocatorio. No sé de dónde sacó eso, está muy mal informado, por lo menos no estuvo ahí tanteando mucho cómo es la cosa. Así es, porque no es que Venezuela se opuso, sino que le puso plazos. Claro, sigue los plazos legales, o sea, no quiere admitir que hay un cronograma electoral y que el revocatorio es una propuesta del chavismo y de la Revolución Bolivariana, mal que le pese o mal que no sepa Mauricio Macri. Ya el cronograma electoral fue informado por el Consejo Electoral venezolano, así que esto de que el gobierno de Venezuela no quiere el revocatorio, váyase informando un poquito más, ¿no, Mauricio? No es tan así. Por otra parte, los cancilleres de Venezuela rechazaron las amenazas del presidente argentino y el presidente brasileño con sacar a Venezuela del Mercosur. Emitieron un comunicado desde la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela para rechazar las declaraciones, y en el texto el gobierno de Venezuela, en ejercicio legítimo de la presidencia pro tempore del Mercosur, rechazó las amenazas proferidas por ambos presidentes y recordó la triple alianza conformada por los gobiernos de Argentina, Paraguay y de facto de Brasil, atentan contra la estabilidad del Mercosur. Le exigió respeto el comunicado de Venezuela al gobierno de facto de Brasil y al argentino para que ajusten su comportamiento al estricto apego de los tratados fundacionales del Mercosur. Otro capítulo, ¿no? Esta ofensiva de la Triple Alianza, de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay contra la República Bolivariana de Venezuela. Temer también se reunió con Horacio Cartes, fue a visitar al presidente paraguayo con el mismo, ¿no? El mismo tinte conservador, el mismo perfil, así que ya son varios que se juntan. En este caso Temer aprovechó también la gira para visitar el Paraguay. Y una última cosa que nos deja este encuentro entre Temer y Macri fue la perlita que siempre nos deja el presidente argentino, que se quiere hacer el canchero siempre y queda como un... Le gusta hacerse el gracioso, pero no siempre su interlocutor recibe, ¿no? ese guiño de ojo que él está tratando de hacer. Y en este caso Macri se quiso hacer el chistoso. Se quiso hacer, sí, el chistoso. Y en medio del post del golpe en Brasil, mientras hay mucho repudio internacional al gobierno ilegítimo de Michel Temer, para Macri está tutupem. Por eso lo elegimos como la frase de la semana. La frase de la semana. En el sur del Río Bravo. Para nosotros con Brasil está todo bien, todo joya y todo legal. La frase de la semana. En el sur del Río Bravo. Bueno, en la argentinidad nos quedamos para hablar de cosas un poco más interesantes, y en este caso, por fin, una de este lado, ¿no? Sí, una buena noticia, porque hubo una noticia de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo de que recuperaron la identidad del nieto número 121, otra demostración más de que la resistencia, la lucha incansable de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo tiene sus frutos, en este caso por recuperar la identidad del nieto 121 después de 40 años de que lo estaban buscando. Escuchamos lo que decía la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Las abuelas de Plaza de Mayo tenemos la inmensa felicidad de anunciar que encontramos al nieto 121, hijo de Ana María Lancillotto y de Domingo el Gringo Mena, ambos cuadros del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Se trata además del sobrino de Alba Lancillotto, integrante durante más de 25 años de Abuelas de Plaza de Mayo. El nieto número 121 se encontrará también con un hermano y una gran familia dedicada a la militancia política, gremial, social, cultural y religiosa que lo buscó incansablemente hasta encontrarlo. El 19 de julio de 1976, Annie y el Gringo fueron secuestrados junto con Mario Roberto Santucho, su compañera Liliana Delfino y otros militantes del PRT. La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, ahí en la presentación del nieto número 121, hijo de Ana María Lancillotto y Domingo Mena, militantes desaparecidos de la última dictadura del PRT. Sí, algo que decían en la conferencia de prensa las abuelas y que dijo Estela es que él no sospechaba de que era hijos de desaparecidos, y sin embargo tenían un dato y siguieron la investigación para ratificar de que sí era hijo de desaparecidos. Y esto demuestra una vez más la cantidad de hijos o nietos apropiados por la última dictadura que todavía siguen sin ser recuperados, siguen sin saber su verdadera identidad, y que muchos de ellos nunca lo sospechan y todavía no lo saben, pero sin embargo es una lucha que todavía se sigue dando para que se instale el tema y para que la gente se lo empiece a preguntar y para que se encuentren el resto de los nietos. Sí, se calculan cerca de 500 bebés apropiados por los genocidas, los represores de la última dictadura. Ya se han encontrado 121, con lo cual es todavía faltan bastantes por recuperar. Y cada nieto que se recupera, cada nieta que se recupera, es un alegrón y una victoria popular que es festejada por muchos y muchas. Así que sumamos esta pequeña cuota de alegría al sur del Río Bravo. Un poquito de música, nos vamos para Colombia para escuchar a esta banda de ska conformada en los 90.

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Cante, cante. A nuestra invitada no le convence la canción tampoco, con lo cual la tengo como aliada para sacar esta canción y desterrarla al sur del río. ¿No le gusta a usted tampoco? Nunca la había escuchado. Es rara, es rara. Es un tema de mi banda. Se llama Chi Chi Chi Lelele. Le, le. Bueno, estamos acá con Viera. Me gusta su segundo nombre, así que vamos a decirlo. Alondra. Alondra. Saavedra. Muy bueno. Integrante del Movimiento La Dignidad de Concepción. De Chile, que nos está acompañando. Vamos a pasar un par de chivos, propuestas antes de que nos olvidemos, ¿le parece? Me parece. Una es la Vigilia por la Paz, que organiza la Asamblea de Colombianos y Colombianas. No, perdón, el capítulo colombiano de Marcha Patriótica. Acá en La Plata es esto. Me confundí con los mexicanos, la Asamblea de Mexicanos. Bueno, aquí en La Plata, en la Catedral, hoy, jueves, a partir de las 18 horas... Va a haber esta vigilia con la consigna La Paz le exige al pueblo colombiano solución política al conflicto armado y lo organizan las distintas campañas como por ejemplo La Paz sí es contigo y continúa siendo contigo, con todos y todas. ¿Algún otro chivo había por ahí? No recuerdo. Bueno, continuamos la charla entonces, ¿no? Así es. Bueno, Viera, estábamos analizando... bueno, el tema de la AFP y cómo el gobierno se queda a mitad de camino, el gobierno de Bachelet. Ahora, pareciera repetirse eso en las distintas iniciativas, propuestas y reclamos, como sus promesas de campaña, ¿no? Que tenían que ver con la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma constitucional. Bueno, todas iniciativas muy sentidas en el pueblo chileno, pero que parece que van quedando siempre ahí a mitad de camino, ¿no? Sí, así es. Bueno, un datito antes, que el paro nacional se está llamando para el 4 de noviembre. Por ahí va. Sí, por lo del Noma FP y un paro que se espera que sea potente. Sí, hace rato que no hay un paro general, sí, ¿no? Chile. Sí, sobre todo por esto que mencionaba antes de la Central Unitaria de Trabajadores, que ha pactado mucho, por lo tanto es difícil llegar a un paro nacional productivo, por así decirlo. Entonces ahora hay esperanza porque los sindicatos de esos sectores se están uniendo. Con respecto a la reforma, hoy me salió como argentino. Arrancó por la estudiantil. Me salió argentino. Sí, está contagiando. Sí, la reforma estudiantil, bueno, tiene que pasar a la Cámara ahora. Y lo mismo que mencionaba anteriormente, o sea, el problema de fondo no se resuelve, el problema del lucro, principalmente. O sea, se plantea que no se puede lucrar o negociar con los fondos públicos, por así decirlo, pero con respecto a lo privado se sigue haciendo de la misma manera. Y también el tema del ingreso, o sea, en Chile, no sé si ustedes saben, pero esta prueba de selección universitaria es un corta cabeza, principalmente para distinguir quiénes entran y quiénes no entran a la universidad. Por lo tanto, la mayoría del pueblo se queda sin el acceso a la educación superior, que es un tema importantísimo. Y además no hubo una participación, ¿no? De sobre todo los sectores que vienen debatiendo, discutiendo cómo debería ser la reforma real. Claro, quedan las cúpulas, la discusión, y en las bases es difícil plantear y plasmar lo que se quiere realmente, que es una educación gratuita, acceso a todas y todos, y también la democracia dentro de las universidades, y también temas ya más específicos con respecto a las mallas curriculares, donde hay muchas carreras que ya se están comercializando mucho al servicio igual de los empresarios, de los sectores más ricos, y ya no hay tanto un conocimiento, una ciencia del servicio del pueblo, que es lo que muchos movimientos también están apostando, digamos, y reclamando también. Lo que tiene que ver con estas distintas movilizaciones que se vienen desarrollando en Chile allá hace un tiempo, o sea, la estudiantil por un lado, ahora con la reforma previsional, o sea, ¿tienen de alguna manera algún tipo de canalización política en términos más estructurales y no movimentistas, digamos? O sea, la posibilidad de que realmente se construya una alternativa en Chile. ¿Cómo está ese escenario hoy, si es posible, en el sentido de que desde afuera por lo menos se ve a un Chile muy movilizado en diferentes coyunturas, con reclamos muy fuertes hacia un modelo que es estructural, digamos, que está en la educación, pero que también está en las jubilaciones, que también está en la forma neoliberal, digamos, de organizar la sociedad. Y se ve a un pueblo como muy crítico con eso, pero por otro lado esas movilizaciones como que pareciera que nunca terminan de canalizarse políticamente. Sí, bueno, yo creo que el fondo de todo es principalmente que seguimos viviendo y nos regimos bajo la dictadura cívico-militar de Pinochet y de, bueno, los ideólogos del sistema. O sea, eso ya implica que desde todos los frentes tengamos que estar movilizándonos, y es lo que hablábamos anteriormente, que Chile siempre se ve como un poco marginado o bien distante de lo que pasa en América Latina. Yo creo que por lo mismo, porque estamos igual hasta el cuello con diferentes problemáticas que nos cuesta mucho unificarlas y atender a este enemigo en común, que yo lo planteo, siempre lo he planteado, que es una secuencia y una linealidad del neoliberalismo. O sea, en Chile no hay una ruptura, no hay una contraofensiva del neoliberalismo. Nunca ha habido esta idea de gobierno progresista, que mucho, yo llegué acá y muchos pensaban que Michelle Bachelet iba a implementar esto, claro, del socialismo casi del siglo XXI, y eso no es así. O sea, es un gobierno político-empresarial, donde en el fondo en Chile los empresarios son los que mandan, y los grandes grupos económicos, los Mate, los Lucich, los Angelini, etcétera, dueños de casi todo el país, en términos productivos y comerciales y todo eso, económicos. ¿Y por dónde te parece que se puede encontrar la respuesta a por qué no se ha producido una ruptura o no se ha generado la irrupción, por lo menos a nivel gubernamental, a nivel institucional, de una propuesta, no digo revolucionaria ni socialista, sino al menos un poco más progre, como sí ha pasado en otros países, sobre todo el Cono Sur? ¿Por qué desde el movimiento social, desde las organizaciones, desde la izquierda, no se ha podido tampoco generar una alternativa a este bipartidismo, si se quiere, o binomio que conforma la derecha tradicional y lo que era la Concertación, ahora como nueva mayoría? Sí, yo creo que es un tema que está en debate ahora. Muchas organizaciones de izquierda también están como planteando el tema, bueno, el más electoral, pero también un tema de ya vincularse y empezar a concientizarnos de que solo no lo vamos a poder hacer. O sea, los movimientos de izquierda tienen que unirse, tienen que aliarse para derrotar y poder alcanzar pequeñas ganadas, por así decirlo, para el campo popular. Uh-huh. Ahora, yo creo que también se basa en muchas decepciones que hemos tenido por los dirigentes y dirigentas que en el fondo en algún momento creímos y que terminan pactando nuevamente o entrando en este escenario de la nueva mayoría de la centro-derecha, y uno vuelve de nuevo al repliegue y dice, ¿qué pasó ahí? Entonces, por ejemplo, el Partido Comunista, que se sumó esta etapa al oficialismo. Eso ha sido una, bueno, siempre ya mucho lo veníamos sabiendo desde hace mucho tiempo, pero eso generó un quiebre importante igual dentro de la izquierda tradicional, por así decirlo, pero los movimientos. Sí, sobre todo también porque algunos de sus dirigentes, sobre todo los ex dirigentes estudiantiles, algunos eran del PC, como Camila Vallejo, y bueno, había una expectativa en que traccionaran más para el otro lado, ¿no? Sí, así es, y no fue así, no ha sido así. Por lo tanto, nuevamente nos sentimos como pueblo traicionado, por así decirlo, y bueno, la apuesta que nosotros creemos que hay que tener, bueno, es volver a los territorios, volver a organizarse. Nosotros y nosotras creemos mucho en lo que se hace con respecto, bueno, a la educación popular, a recuperar estos valores que nos han arrebatado a punta de sangre y de fuego, porque eso es, o sea, la solidaridad, porque nos han creado mentes individualistas que no nos permiten aliarnos entre nosotros y nosotras. Entonces hemos apostado a eso, a poder unirnos desde las bases para construir esta propuesta, y lento pero seguro, como se dice. Tal cual. Sí, también me parece que lo rico de todo esto es que igual el pueblo sí está movilizado, digo, porque parece que no va hacia ningún lugar. Sin embargo, siempre eso acumula, digamos, y genera, nada, por lo menos la posibilidad en el horizonte. Después está también, nada, la estrategia política, que muchas veces va por otro carril. Hay que tratar de unificarlo lo más que se pueda. Sí, y el temita ese de la unidad, ¿no? Que, claro. Sí, como en todos lados, yo creo que nos cuesta pasa un poco en todos lados. Ellos así están muy unidos y distinguen muy bien al enemigo, y a nosotros nos cuesta un poco eso. Pero yo creo que hay esperanza con respecto a lo mismo. Y también plantear que ahora los conflictos socioambientales en Chile han igual generado una conciencia importante de defender los territorios, de notar que hay intervención de las transnacionales ya aliadas con los gobiernos y con ciertos empresarios nacionales y políticos también, que tienen sus capitales ahí interviniendo en los territorios. Entonces eso igual ya nos perspectiva hacia unas luchas ya distintas que hay que abordar sí o sí, porque se vienen las salmoneras con la crisis de Chiloé, no sé si supieron, sí. Se están corriendo hacia el norte y ya se sabe lo que ocurrió, entonces aprender de las experiencias para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y distinguir que el enemigo es uno solo y que se está posicionando fuertemente en los territorios y hay que defenderlos a toda costa. Es importante para que la izquierda lo cache, ¿cachai? Vera, y en relación a tu militancia, digamos, contanos un poco qué es lo que hace el movimiento La Dignidad allá, qué trabajos realiza y un poco cuál es tu participación. Bueno, el movimiento La Dignidad principalmente surge en la octava región, en Concepción, pero es regional igual, o sea, está en hartas comunas, por así decirlo. Es una confluencia de dos organizaciones, una estudiantil, que era Consejo Estudiantiles, y el colectivo Poder Popular. Con esta misma apuesta que decíamos de unificarse, de saber que podemos juntos construir muchas cosas, muchos caminos, sendas para caminar, y bueno, viene de la matriz rojinegra, ¿cierto? Más bien de mirista. Y el MIR también nace en Concepción. Sí, entonces es agarrando un poco las experiencias del MIR, lo bueno, y también analizando lo que ocurrió, lo malo, lo que no resultó, etcétera. Y bueno, el sector estudiantil, principalmente en la Universidad de Concepción y en la Universidad del Biobío, tienen ahí fuerte su movimiento, con vocalías en derechos humanos, cultura, vinculadas mucho a los territorios igual, y a la participación en lo que decíamos de la democracia, en las universidades, del ingreso. Y bueno, el sector territorial, donde bueno, hay compañeros y compañeras en Coronel, que es una zona minera, con un centro cultural ahí bien importante, y en Penco, que es donde vivo yo, bueno, con una experiencia de educación popular hace muchísimos años ya, 5 años, una escuelita de educación popular en un barrio donde vivo. Y lo que contaba también anteriormente es el vínculo con la coordinadora Penco Lirquén, que es esta coordinadora donde yo soy miembro y miembra. Y llevamos ya 4 años luchando contra esta transnacional de capitales franceses e ingleses que quiere instalarse en nuestra costa. Entonces ese es el vínculo más o menos, vincular lo estudiantil con lo territorial y territorializar la lucha, que es lo que planteamos nosotros. Hay mucho laburo territorial en Chile, sí. Por ahí no tiene tanta prensa hacia afuera, no. Se conoce más, bueno, el movimiento estudiantil, ahora el tema de la AFP, pero también hay muchas experiencias interesantes barriales de construcción de poder popular y también ligado a la educación popular, ¿no? Sí, eso es lo que creemos nosotros y apostamos siempre a la construcción de poder popular, es la vía que siempre hemos planteado. Ahora es un movimiento que también propone mucho, estamos en toda la etapa de nuevas propuestas, de confluencias, de aliarse, y se ve bonito, pura gente linda, como decimos nosotros. Pura gente linda. Bueno, Viera, vamos a salir un poco de Chile, vamos a ampliar el espectro y vamos a hablar un poquito de América Latina. Vos aparte ya estás ahí estudiando esa maestría de estudios latinoamericanos, sí. Así que está bueno que puedas hacer tu aporte, tu mirada, tu apreciación de la etapa que atraviesa nuestra región. Y sobre todo me inquieta saber cómo se está mirando desde Chile este cambio de escenario, este nuevo tiempo que estamos viviendo en América Latina, con la reconfiguración, ¿no?, de los proyectos más conservadores, más derechosos, y el retroceso también de lo que fue la ola de gobiernos progresistas y populares en la última década y media. ¿Cómo se está mirando, o cómo ves vos que se está mirando este escenario desde Chile? Sí, bueno, como planteaba anteriormente, nosotros siempre hemos estado un poco alejados de lo que pasa en América Latina por lo mismo, por la cantidad de problemáticas que tenemos, pero sí se ve este viraje a la derecha o extrema derecha que es preocupante y que, bueno, vinculado también a la academia, o sea, en la universidad nos han hecho mucho, se ha hecho mucho énfasis en analizar este viraje, en por qué ha ocurrido, y yo creo que en la hora de un poco mirarse y darse cuenta de qué es lo que pasó ahí, con los gobiernos progresistas también, y también de esta idea de dónde nace la democracia, o sea, no puedo salirme de Chile mucho, pero la democracia fue totalmente pactada y fue una ilusión y fue un engaño, o sea, nace de las élites también para seguir manteniendo el sistema, entonces igual es importante mirarlo desde ese punto de vista. Ojalá que sea retroceder un paso para avanzar dos, como decían por ahí, porque... O sea que estamos tomando carrera, no estamos retrocediendo. Bueno, sí, para que nos ayude a juntarnos, a reconocernos y poder nuevamente posicionarnos en esta lucha. Yo creo que, bueno, con la experiencia de Pañuelo en Rebeldía también en la que estoy participando, esta idea de juntarse las distintas luchas y los distintos movimientos de América Latina y compartir y darnos cuenta que estamos en el fondo en lo mismo. Uh-huh. Así que, bueno, ese es un poco el panorama que se ve desde Chile, pero sí es verdad que estamos en un momento complejo, bueno, sobre todo ahí también con el último fin de semana en Colombia, en Chile, pero bueno, con expectativas de que hay una lucha acumulada, ¿no? Porque a veces se ve solo la política, sí, desde la macropolítica, desde la superestructura, y por abajo van sucediendo cosas. Se van tejiendo cosas. Se van tejiendo cosas, sí, van avanzando procesos, y Chile creo que nos va a dar una sorpresa, ¿no? Dentro de no mucho, ¿cómo la ves? ¿En ese sentido? Ay, no sé, no quiero ser pesimista, pero igual se está evaluando que, por lo menos a nivel presidencial, Piñera puede volver a salir y ya completamos la ola neoliberal en América Latina, que es lo terrible. Piñera, estamos todos, ¿no? Faltaría Piñera, Bolivia, vuelve Bolivia. Álvaro Uribe. Sí. Y falta Bolivia el 2020, ¿qué pasa ahí? Porque ya sería Evo el único que seguiría. Claro, 2017 está Ecuador el año que viene. Que bueno, hay que también compartir que se presentó la candidatura de Lenín Moreno como el próximo candidato del oficialismo en Ecuador, de Alianza País. Así que el año que viene también va a estar ahí Ecuador disputándose y generando otro escenario complejo, ¿no? En la región. Hay que dar una buena noticia, ¿no? De Chile, y tiene que ver con una decisión del Parlamento, en este caso de la Cámara de Diputados, que emitió ayer una declaración. Ah, sí. Se votó y se acordó que la Cámara de Diputados de Chile declare a Augusto Pinochet como el gobernante, abro comillas, más violento y criminal en la historia de Chile. Ese es un salto importante para una cámara un poco conservadora. No, parece, claro, sí, parece una pavada, porque uno dice, bueno, sí, es obvio que Pinochet es el más criminal, el campeón del horror en Chile, pero también hay que decir que Chile todavía tiene fuerza y todavía hay sectores que siguen reivindicando a Pinochet y también tienen fuerza institucional, ¿no? Sí, muchísimo. De hecho, muchas agrupaciones que vienen de Patria y Libertad se vuelven a juntar. Patria y Libertad, no sé si se conoce, bueno, el lado más armado, por así decirlo, de la extrema derecha en dictadura, que también asesinó a compañero y compañera, se han rearmado en algunos lugares y bueno, y lo que ha pasado también últimamente, que han liberado a muchos de los torturadores y de los ideólogos también de la ejecuciones y de las torturas a los compañeros y las compañeras en dictaduras, están en cárceles 5 estrellas y se están liberando. Entonces igual es importante ahí cómo se polariza un poco ese conflicto con los derechos humanos. Claro, y de hecho hace poco, cuando se cumplieron 40 años del atentado a Pinochet, en el Congreso se hizo un minuto de silencio. Se exigió. Por los guardaespaldas, por los miembros de seguridad de Pinochet que murieron en ese atentado, y se pidió un minuto de silencio en el propio Congreso. Sí, se exigió ese minuto de silencio. Bueno, muchos parlamentarios salieron de la sala y se negaron, pero sí hubo y se exigió. Ya ese hecho es muestra un poco la realidad en la que vivimos. Tal cual. Bueno, Viera, no sé si te quedó algo colgado, alguna reflexión final, algún aporte que quieras ahí compartir de cierre para los oyentes, las oyentas en Argentina, pero también en América Latina, que te estén escuchando de distintas latitudes de nuestra patria grande, sobre todo esto de que nosotros acá pregonamos y también buscamos esto de hermanarnos, de sentirnos y pensarnos como latinoamericanos, como latinoamericanas, y rescatar ese ideario de la unidad latinoamericana, de la patria grande, aquel sueño de nuestros y nuestras libertadoras. Sí, bueno, quizás para estos momentos de tristeza, porque también tengo mucho vínculo con el pueblo colombiano, sé toda la lucha que han llevado a cabo el pueblo de allá, digamos, por la paz, con justicia social, que es importante decir que es con justicia social. Un grito de esperanza, yo creo, ¿eh? Que como tú decías y como planteábamos anteriormente, se entrelazan y se tejen muchas cosas por debajo, y que vamos construyendo juntos y juntas, unidos, para sacar las garras del neoliberalismo, y ojalá que algún día puedan irse ya los gringos y los capitales europeos de nuestros países, y podamos ya volver a soñar con esta América Latina unida y popular. Latinoamérica unida y popular. ¿Cachai vos? Más o menos. ¿Cachai la wea? También está bueno, como con esto de pensar en América Latina como nada, como una patria grande, muchas veces, por lo menos acá en Argentina, pero también en otros países, la derecha toma a Chile como un ejemplo. Sí, el jaguar de la derecha. El modelo chileno. Y el modelo chileno no es solo el modelo neoliberal más salvaje que tenemos en la región, junto con el colombiano, son como los dos modelos más salvajes de implementación del neoliberalismo y de tratados con Estados Unidos, tratado de libre comercio con Europa y con otros países, sino también es la construcción de la derrota del movimiento popular. Sí. Ese es el modelo chileno, digamos. Sí. Y no solo que eso hay que revertirlo, sino también hay que dar un debate en torno a qué significa el modelo chileno para el resto de América Latina y para América Latina en su conjunto, que una de las cuestiones que quieren construir ahora es justamente esa derrota del pueblo latinoamericano, y hay que tratar de que eso no suceda. Sí, ¿verdad? Desmitificar. Yo en todos los lugares que voy trato de desmitificar ese jaguar de Latinoamérica que proponen, porque sí, de verdad es un robo, un asalto a mano armada de todos nuestros recursos y nuestro pueblo en sí, en general. Sí, y lo más para mí importante es el cómo ha calado ese modelo, más allá de lo económico, político, en lo cultural, ¿no? Sí, esa imposición simbólica que ha dominado las mentes de América Latina y sobre todo con mucha fuerza en Chile, sí, ¿no? Y que todavía hoy sigue ahí peleándola. Sí, por eso es lo que planteamos, lo de la educación popular, construir poder popular desde las bases para sacarnos esa mentalidad individualista de yo solo sin ti y avanzar juntos, porque si no, no vamos a poder. El modelo entonces chileno es el modelo no lo copie. No lo copiamos, ¿no? No. Por eso me asusta un poco lo que está pasando con Macri estos meses, porque me recuerda mucho a lo que nosotros se implantó en dictadura, y ya en 6 meses se han hecho muchos cambios que para el futuro hay que tener ahí ojo. ¿Puedo decir una cosita? Por favor. Diga. Bueno, que me disculpe los compañeros y la compañera si olvidé algunas cosas con respecto a lo del movimiento de la dignidad. Hace saludar a los compañeros de Talca también, que es una parte importante de nuestro movimiento. Talca, sí, de la séptima región, que ahí están articulándose también. Bueno, un saludo. Ya vamos a ir algún día para esos lados. Tenemos que hacer el recorrido, tour de las radios que retransmiten al sur del Río Bravo por distintos países de América Latina, con obviamente el carruaje de Lupita y ella a la cabeza. ¿El Valle de Colchagua está por ahí? ¿No? La sexta región. Sexta. Lejos de Concepción, unas 5 o 6 horas. Ah, lejito. Bueno, saludamos a las radios amigas, aliadas de paso, que transmiten al sur del Río Bravo en nuestra América. Desde Radionauta salimos FM 106.3 aquí en la ciudad de La Plata. También en Colombia salimos en Radio Contagio, un saludo. Y en Chile en Radio Placeres, en Valpo, en Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago de Chile, en Radio Aucán, ahí en el Valle de Colchagua, y en Agencia de Noticias Medio a Medio. En la Argentina, la radio FM Che Comunitaria en Junín de los Andes, en la Patagonia, Radio El Algarrobo, en Andalgalá, provincia de Catamarca, FM La Caterva, en la ciudad de Buenos Aires, y FM Punta del Indio, acá cerquita, en la provincia de Buenos Aires. Desde Mendoza, en Guaymallén, Radio La Mosquitera, Radio Encuentro, en Río Negro, en Viedma, Radio La Colectiva, en la ciudad de Buenos Aires, y Radio Pueblo FM Comunitaria, en Deanfunes, Córdoba. En Venezuela, la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto, y Radio Ecos en Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca en Ciudad de la Esperanza, y en Guatemala, Las Voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Tupac Álvaro ya tiene el micrófono en mano, y esto quiere decir que todo tiene su comienzo, todo empieza, todo termina, ahí así como todo arranca. Todo tiene su final. Para siempre. Dale, Jera, dale. Tenemos que recordar. Va con tonada caribeña y todo. Que no existe eternidad. No existe eternidad, Álvaro. Que no te dé vergüenza, Álvaro, porque es una radio y nadie ve esto. Solo lo escuchan. No, a mí no me da vergüenza. Sí. No, yo igual no voy a cantar, así que... ¿Va a bailar con Viera una salsita ahí que está después? Sí, bailar se me da muy, muy mal, pero mejor que cantar. Bien, bueno, vamos a bailar, ya que no me dejan cantar Héctor Lavoe en un ratito. Mientras tanto, la numerología, que ha vuelto porque la reclamó el pueblo. Ahí nos escribió. Lucha y vuelve, dijo Álvaro, y bueno. Sí, la semana pasada no hubo numerología y hubo centenares de reclamos, como el de No me llamo Vengo Sola, la negra. Ese es su usuario en Facebook, que nos dijo que no decaiga la numerología, vamos arriba. Así que Álvaro, a lo tuyo. Voy a hacer mi gracia. Es el código telefónico de Colombia, eso ya se dijo. Me sacaron parte de mi discurso. Es el número atómico de Lantano. Volvimos a los... Que no es la pizzería Lontano de acá de La Plata, que es una muy buena pizzería. Exactamente. Tal Lantano. Vez haya alguna relación, pero lo desconozco, yo creería que no. Después hay... No sabemos nada, ¿no? El Lantano. De Lantano. Y te puedo tirar un par de datos interesantes. Como que, por ejemplo, es el primer elemento de la serie de los Lantánidos, lo cual tiene mucho sentido porque es el Lantano. Sí. Pero después es un número de esos que no tienen demasiado, porque hace ya como 30 números que estamos con números muy poco interesantes. Y cuando uno entra, hay una página, yo voy a recomendar esto, numeroaleatorio.com, numero-aleatorio.com. Vos pones un número y te sale información del número. Por ejemplo, matemáticas básicas, 57 multiplicado por 2 es igual a 114. Y te empieza a tirar cuánto es hasta multiplicado por 5, donde en algún... Bueno, después ya la cortan porque si no sería eterno. Claro. Hay un par de datos más interesantes. Por ejemplo, esto es genial, el número 57 se encuentra marcado en los potes de ketchup de la marca Heinz. ¿Qué dato clave? ¿Por qué? No, porque... Porque una revelación. Es increíble. Porque H.J. Heinz, que es el creador de Heinz, de la marca Heinz, eso era el número de la suerte de él. Mira. O sea, miremos los datos que empiezan a aparecer de estos números absolutamente intrascendentes, claro. Podríamos decir. Otro dato. Auspicia el promedio, este espacio, Heinz. Por supuesto, ahora vamos a pedirle un poco de plata. En promedio, una persona utiliza 57 hojas de papel higiénico en un día. Es muy relativo. Puede ser en promedio. Entre los que usan poco y mucho, claro. El promedio es 57. Pero la hoja, ¿qué sería? Y la hoja es el cuadradito. Ese que viene troquelado. Pues las que vienen troqueladas. Claro. Pasa que tampoco dice si es simple, doble. Porque no hay una gran variedad de. Si es Scott o si no es Scott. Claro. Dice que varía. Sí, auspicia este espacio también. Scott. Haynes y Scott. Sí, tiene, claro. Sí, fue muy necesario, pero no importa porque son dos marcas. ¿Usted sabe cuántas usa? No, ni idea. No, igual obviamente lo voy a contar y yo voy a hacer un promedio más. Esta semana. Yo creo que uso más. Desde hoy hasta el miércoles, hasta el jueves que viene, voy a hacer un promedio de cuántas uso. Bien. Pero pasando a la segunda sección, que como estoy robando aire es espectacular. Sí, dale, vamos cerrando. Esto es muy rápido, porque aparte no, ya empieza por el drama. La cantidad de papel higiénico es clave. Eso es muy importante, sí. Pero más importante aún es que la semana que viene empieza el Festifreak, que es ya uno de los últimos. Estamos pasando a la segunda parte de su momento, que sí, es la 57 sugerencia ya, cinéfila. La sugerencia cinéfila, 57 ya pasó. Le aclaramos a las oyentas y oyentes que Álvaro es un gran cinéfilo, esto sí, más allá de la numerología. De más cine allá sabe. De las bromas, Álvaro es un gran cinéfilo. Y le pedimos que nos recomiende cada semana una sugerencia cinéfila, en este caso... En este caso vamos a recomendar un documental que se llama Instantes de Campaña. Es un mediometraje del año pasado ecuatoriano dirigido por Tomás Astudillo que retrata varios días durante la campaña presidencial de Rafael Correa en Ecuador en el año 2013. Ajá. Es un documental... Digamos que en gran medida es contemplativo, digamos, de esta campaña, donde no hay ningún tipo de narración ni de voz en off, ni se va guiando al espectador a través de, ni bajando línea, digamos, respecto de cuestiones estrictamente políticas. Sencillamente se muestra a Rafael Correa en diferentes momentos, yendo a diferentes ciudades. Hay entrevistas a personas de esas ciudades a las cuales se acerca Correa, preguntándole sobre su opinión de los años de gobierno del presidente ecuatoriano. Entrevistas televisivas también. Es un documento interesante, medio, digamos, extraño, que no llega por ahí a desarrollar todo su potencial narrativo, digamos, pero que como una pequeña muestra de algunos días de esa recorrida por varias ciudades ecuatorianas es interesante. Y este es parte de una serie, ¿no? De documentales parecidos. Exactamente, sí. No es parte de una serie en sí mismo, sino que el Festifreak, que es un festival de cine que va a empezar el día 14 de octubre, el viernes que viene, o sea, no mañana, sino el otro, acá en La Plata, organizó una de las secciones de este año, se llama Campañas, y consiste en tres documentales de campañas políticas. Uno es Instantes de Campaña, de Astudillo, sobre Rafael Correa. Otro es el documental español Campaña, de Andrés Alonso, Catarina Brites, Alejandro Cabrera, Lara Curto y Damián de Petris. Y el otro es Weiner, un documental norteamericano de Josh Krigman y Elise Steinberg. Estos tres documentales, junto a muchísimas otras películas, se van a estar pasando a partir del 14 hasta el 23 de octubre en el Festifreak. No se consiguen instantes de campaña todavía en internet, tal vez más adelante sí, pero los platenses van a poder verlo el domingo 16 a las 6 de la tarde en el pasaje de Ardo Rocha y el viernes 21 a las 7 y cuarto de la tarde también en el pasaje de Ardo Rocha. Álvaro se compromete después a subir al Facebook del Sur de Río Bravo lo que haya por ahí en internet. Toda la información disponible. Y cuando si hay esté... alguno... En la web también, ¿no? Hay un tráiler en internet. Cuando el documental esté disponible para el público, una vez que termine todo su circuito de festivales de cine y demás, lo compartirán. Después de esta columna de Tupac Álvaro, vamos con el... Sabíamos que era un riesgo, vos decidiste asumirlo. Por eso no pusimos la canción anterior. Mirá si cantaba encima. No, hasta mañana seguimos. Se despide Agustín, que hoy estuvo con nosotros y nosotras todo el programa después de mucho tiempo. Sí, casi se nos duerme, ¿no? Por ahí no, todavía. No, mantuve ahí con el matecito a pleno todo este tiempo. ¿Cómo la pasó, Agus? Muy bien. Hace rato que no estaba acá en el programa y sentía cada vez que venía al programa tan tarde, era como una visita al médico y es lindo poder estar temprano en el programa, escucharlos, escucharlas y informarse también un poco porque después... La verdad no capto la riqueza que tiene escucharlo al aire. En diferido no es lo mismo después. No es lo mismo. Así que para los oyentes que están escuchando esto en diferido, sepan que en vivo es mucho mejor. Sí, y también que todos los testimonios, los audios que hemos recogido y compartido durante el programa también son gracias a nuestro querido productor Agustín. Le mandamos nuevamente un saludo a su hermano. Un saludo a mi hermano y también a Gustavo, que nos acaba de enviar un mensaje al sur del Río Bravo desde Penco. Así que le mandamos un gran saludo al compañero desde allá de Chile, si no me equivoco. Gustavo Monares Riquelme. Exactamente. Sí. Desde Penco dice, felicitaciones por esa tarea de construcción. Gracias, sí. Gustavo. Y un saludo también para Penco. ¿Va a bailar Agus ahora? Ya nos quedó poco ahí la salsa, pero bueno, la podemos poner de vuelta, ¿no? Yo acompaño con las palmas, mientras Álvaro baila con... Mueve las caderas. Viera, ¿cómo está para la salsa? Yo bien, súper bien. ¿Sí? Sí, el baile le pongo. No es lo mismo que la cueca, ¿no? La salsa es un poco más de cadera. Sí, un poco más de cadera, sí. Perfecto. Bueno, llegamos al final del sur del Río Bravo. Que se despide acá. Viera, gracias por participar y por contarnos un poco desde Chile qué es lo que está sucediendo y también en diálogo con el resto de América Latina. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, gran labor que hacen, importantísimo este espacio y todos los espacios que se puedan multiplicar sirven muchísimo para las luchas que se vienen, las que están y las que se vienen. Ahí va. ¿Cachai la wea? ¿Cachai weón? Nos vamos yendo todo porque no, nos veremos la próxima. Sí, mañana de mañana es mejor, acá en Radionauta, entrevista exclusiva con Ramiro Mena, el hermano del nieto recuperado 121, así que no se pierdan mañana, viernes por la mañana de mañana es mejor acá en Radionauta. Será hasta la próxima, esto fue Al Sur del Río Bravo. Para seguir sentipensándonos latinoamericanamente.